Bien, volvemos al Perú. Esto es lo nuevo de los Membrillos. Acaban de sacar un disco del cual les extraigo el tema Millones de Colores. Hasta Costa Rica, la banda es Marea Tranquila y el tema es Ausentes. vamos al Perú. Esto es The Blue, su nuevo sencillo que se titula Hiroshima Mon Amour. Colombia, esto es lo nuevo de Los Ancianos Deliciosos, es un nuevo sencillo que se titula La Misma Melodía. Hay 20,000 maneras de decirte quiero, las mismas que quisiera tener para robar tu corazón. Hay besos que quisiera desnudar tu alma en un beso, oh, y no estás, y no estás. Me vuelve a atrapar la misma melodía, el mismo recuerdo, siempre el mismo día en que me juraste que no volvería. La misma canción, la misma melodía, el mismo recuerdo. te quiero. Las mismas que quisiera tener para robar tu corazón. Hay veces que quisiera desnudar tu alma en un beso. Viene este México, el cantante es Omar Epp y su nuevo sencillo titulado Mar y Sol. Thank you. Escuchemos ahora a El Hombre Misterioso con el tema Sabia Virtud, canción incluida en la quinta producción de la banda, publicada el año 2016. Este es un poema del escritor mexicano Abraham Cruz Villegas. Escuchemos ahora desde Argentina a Las Adelas con un adelanto que vendrá en su primer álbum. Este trío femenino nos trae la canción La Tentación. La tentación Cuando te vi, mi cuerpo naufragó en este mar. Ojos pueden hacerme navegar, tu amor me descontrola, ¿qué puedo hacer? Quiero morder tu boca al amanecer, subir en esa ola, volver a ser espuma entre los dedos. Desde Chiclayo, la banda La Resistencia nos presenta la canción En Esta Ciudad, tema que da título al primer álbum de la banda. Escuchemos ahora desde Argentina a Los Calzones. Vamos con un poco de fiesta. Ellos nos traen la canción Te Sigo. Te desde el sur de Perú, Tacna, la banda Punch Out, nos trae el tema En Silencio. Escuchemos ahora el tema Alimañas de la banda chilena Ordaca. Esta banda tiene una inusual formación, digamos, ¿no? Está compuesta por dos bajos y una batería. Cuidado la banda peruana La Bestia nos trae la canción No te hagas paltas. Escuchemos ahora desde Antofagasta, Chile, a Malherido con la canción Dulce Muerte, canción incluida en su EP Alambre. Yeah.